FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. La radio te acompaña. Dale, metele, loco, metele que quiero empezar. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al programa número 300 de Aguas Fuertes. Estamos en el aire. 300 programas y todavía no nos damos cuenta que cuando se prende la luz que dice aire, estamos en el aire. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, bien. A pesar de que se viene la lluvia, bien. Acá, festejando, de festejo. 300 programas, vos lo dijiste. Muy bien, la verdad es que una emoción increíble, más allá del clima, ¿no? Que nos quiere aguar la fiesta, no importa, vamos a hacer la fiesta dentro acá del estudio, ¿sí? Nos vamos a tomar todos los cajones de cerveza que tenemos ahí, la caja de Fernet, la torta de la mamá de Bani y todo lo que tenemos, las pisetas de Walter, sí. Sobrando tanta comida, tanta bebida, no podía no meterme y sumarme al festejo de los 300 programas. Feliz cumpleaños a todos. Vos cuando hay comida aparecés, ¿no? Más que nada cuando hay bebida. La cuando comida hay bebida también, ¿no? Es una cosa adicional. ¿Cómo están las pisetas, Walter? Están buenísimas, están muy ya te buenas. Las comiste, no aguantaste. No, hice 50, quedaron 32. Imagínate. Bien. Perdón, pero... Ah, bueno, está bien. Amasarlas el jueves no fue buena idea. Claro. Claro. Eso era ayer a la noche o hoy tempranito. Claro, para no caer en la tentación. Está bien. Bueno, por motivos climáticos evidentes hemos decidido suspender el festejo que íbamos a hacer aquí en el patio de la radio. Tratamos de difundirlo lo más que pudimos, vía redes sociales, vía telefónica, con todos los invitados, con todos los amigos que sabíamos que iban a venir. Pero bueno, si te estás enterando en este momento, el festejo del patio, donde se iban a presentar varios artistas, queda suspendido hasta nuevo aviso. Veremos cuándo podemos hacerlo. La verdad que está un poco complejo el panorama, sí, para ubicar un sábado siguiente. Así que, nada, por el momento eso. Suspendemos el festejo de hoy, pero tenemos un gran programa preparado para celebrar los 300 programas de este ciclo que se llama Aguafuertes, que empezó siendo Aguafuertes Rockeras en algún momento. ¿Te acordás? Los viernes a la noche de 22 a 0 y que después nos pusimos un poco más grandes, nos gustaban otras cosas además del rock. Claro. Y dijimos, bueno, los sábados un poco más temprano, qué sé yo. Dejamos y aparte, la cerveza y la cambiamos por el mate. Tengo, sí, gracias. Sí, sí. Y aparte le sumamos una hora a este envío que le venía haciendo falta cuando estábamos los viernes a la noche, ¿no? Sí, siempre nos quedaban con las ganas. Y una cuestión que decíamos, bueno, che, pongamos una hora más. ¿Pero qué nos vamos a la una y pico en invierno? Claro. ¿Sí? ¿Que no tenemos bondi? No. Así que decidimos los sábados y la verdad es que está lindo los sábados. Está bueno. Los escucho hablar a ellos dos de esto y me estoy viniendo viejo, porque sí, se me viene, sí, enseguida, sí, ¿viste? Como que es yo una cosa increíble. De nota la edad. De 7 de la tarde, 10 para terminar. ¿Cómo vuelvo a casa? Claro, no. Hace frío. ¿Hace selectivo, no? Hace frío, me duele la espalda. Vamos a hacerlo más temprano un sábado. Viernes, sí, ¿no? Yo encima me estoy viniendo más viejo porque la semana que viene, a mitad de semana, años estoy de cumpleaños. Vamos. Miércoles. Así que también, ¿viste? Como se empiezan a sentirlo. Cuando se acerca encima lo sentís más. Pero yo no siento que Aguafuertes sea haya, si bien que se haya vuelto viejo, ¿no? Porque me parece que se renueva sábado a sábado. Los viejos capaz que somos Marina y yo. No, yo me voy sumando, ¿eh? Les digo que ahí voy a ir sumándome. Los chicos todavía te... Yo no me siento aludido, ¿no? No, Vani, te falta mucho. Bueno, en fin, invitados vamos a tener hoy también. Sí. Así que la fiesta aquí dentro va a estar. Sí, invitados, entrevistas, información, música, como siempre, algo de humor que hemos preparado. Así que quédate hasta las 10 de la noche y vamos a empezar a invitarte, como siempre, a que te comuniques con este programa. Por ejemplo, al 15-6132-0287 por mensajes de texto o WhatsApp 15-6132-0287. Si te animás y te viniste más viejo que nosotros, podés llamarnos por teléfono al 4666-559. Sigue sin decir bien el teléfono, bueno, ¿no? Porque... Juan Cruz ya está. Digamos que yo, ese estilo, ¿entendés? Está muy bien. Y nos llama. También tenemos un Facebook, somos Aguafuertes por FM Moreno, ahí vas a encontrar toda la información. Y arrancamos ya mismo con Divididos, Elefantes en Europa. Somos cultura. Cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Octava temporada. Octava temporada. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Diecinueve y diecisiete minutos, esto es Aguafuertes, estamos en la 90.1 hasta las 10 de la noche festejando nuestros 300 programas adentro del estudio, como habíamos aclarado, sí. El festejo de qué vamos a hacer en el patio lo suspendimos, así que igualmente si alguien estaba por venir, que se venga, nos tomamos unos mates, charlamos un rato, no le vamos a dar mucha bola porque vamos a estar al aire, pero es lo que hay. Sí, igual tenemos los compañeros que están afuera para charlar y demás. Vamos a... Sí, no, tenías ganas de... No, no, los compañeros estaban afuera para charlar, ¿eh? Como ya fue, dejá a Mati, no Pérez, Walter, estás al pedo. Falta charlar. Pónganse una cerveza, chicos. Tienen charla en paralelo, abrecivan de nosotros. Para hacer lo que hace, escucha. Mayo Javier es una birra, ¿viste? Vamos a hacer un poco de agenda, a ver qué va a pasar este fin de semana, ¿sí? Te empiezo a contar que esta tarde, Hardcore Quinta Show... comenzó a las 5 de la tarde, pero se viene hasta la noche. Todavía hay tiempo si tienen ganas. Va a estar presentándose Tolerancia Cero, Rechazos Atados al Rencor y Asesinato en Masa. Esto va a ser en la Quinta, ¿sí? Que queda en Padre Ansaldo 689 sobre Irigoyen, dos cuadras del lado derecho, ¿sí? A unas 9 cuadras de la estación, te tomás el colectivo número 30 del recorrido de la empresa monopólica de Moreno, que te deja ahí cerquita nomás. Padre Ansaldo 689, ¿sí? Es la dirección. Casa es eso, che, cerca no de tu entré, casa, sí, por no el cañón. No es ninguna fiesta yo. Es una fiesta en el cañón, Hardcore Quinta Show. No, te recuerdo, Tolerancia sí. Cero, Rechazo Atados al Rincón y Asesinato en Masa. Muy bien, yo también tengo una propuesta para hacerte de la noche, sí. Oniria más Libera la Libélula, sí. En la Mala Madre Teatro, sí. A partir de las 9 de la noche, la dirección es Olivera 1289. Esto es en Ituzaingó. Tiene que ser puntual, dicen los chicos aquí de Oniria y de Libera la Libélula. Sí. Y son 30 pesos la entrada, pero después seguimos de joda. Te cuento que la joda anda por todos lados esta noche. Ah, sí. Sí, porque Maulas se va a estar presentando el Club de los Mutantes sin recursos y té de tilo. No, esto mira, va a ser a las 21 horas, ¿sí? Esta fecha, ¿sí? Dice, no se suspende por lluvia. La entrada es gratis y la dirección de Maulas es Independencia 2817, o sea, 2817, ¿sí? Te recuerdo, 21 horas, el Club de los Mutantes, sin recurso y té de tilo. Muy bien, seguimos con la joda esta noche, ¿sí? Dale. Que parece que no se agúa en todos lados, en los lugares techados, aún sigue. A partir de las 10 de la noche, en el espacio cultural Guaraguara, se van a estar presentando El Mal Menor, Arangonés, Bruno Molina, 1111, ¿sí? Sí. A partir de las 10, como te decía... Te puedes acercar a Guaraguara. La dirección no la dan, ¿sí? La pueden consultar por inbox. Cualquier cosa busquen el evento y ahí se van a enterar. Mal Menor, Arangonés, Bruno Molina y 1111 en Guaraguara esta noche. Bien, te cuento que la fiesta sigue por el oeste. Nos vamos esta vez a Edo porque en el Transformador siguen los encuentros culturales, como siempre, a las 21 horas. Y esta noche te cuento que va a haber varios artistas. Por ejemplo, te cuento que va a estar Luis Pepe, Rafael González, Mariano Sapia, Paparaipai, Para Papay, ¿no es? Sí, para Papay. Pintura en vivo por Mati de Brasi, ¿sí? Matías esto, de Brasi, Matías no. De Brasi, ¿lo conoces a sí, Matías? Sí, de toda la vida. Mirá, ¿dónde? ¿En el Transformador? En el Transformador, esta mirá noche vos. A las 21. Pinta muy lindo, muy sí, lindo, sí, en serio. Sí. Matías de Brasi siempre acompaña a los chicos de Se Armó los eventos que estaban haciendo últimamente en la escuela de circo de Pie a Cabeza, allá por la zona de Ituzaingó. Mirá vos, sí, sí, sí. Siempre está haciendo lindas cositas, ¿sí? Esta noche a las 21 horas, te cuento, el transformador queda en Caseros al 200 esquina Lavallol. Muy bien, también tengo una fecha para proponerte esta noche. Sonora Insurgente sí va a estar adelantando temas de su próximo disco. No va a estar sola, va a estar acompañado por Mustafari, Montojo y La Suma y Feliz Entierro, ¿sí? Esta fecha es en Circus. La dirección de Circus es Florencio Varela al 1998 en San Justo y comienza aproximadamente a las 22 horas. Sonora Insurgente entonces presentando sus temas del próximo disco. Bien, ahí es donde nos tomamos la cerveza caliente, ¿no, Mariano? Sí. En todos los lugares, te puedo decir varios lugares donde pero ese día hacía un calor, Víctor. Mucho calor. Te cuento que esta noche sigue la fiesta. Se va del oeste para seguir un poquito por Buenos Aires, ¿sí? Mapalé más Hecatombe este sábado a partir de las 23 horas. Esto va a ser en el Rincón Casa Cultural. Esto queda en Rincón 1330 y San Juan. Si tienen ganas de disfrutar de una noche junto a Mapalé y Hecatombe a partir de las 23 horas, pueden tomarse el trencito y llegar hasta allí nomás. Bien, y ya las fechas del fin de semana caducaron, ¿sí? Terminaron. Bueno. Te voy a dar para que sigas anotando dónde puedes ir de joda en jueves, la semana. Mirá el lindo. Jueves tengo una yo también. Bien. Mil Monos y Circanova, ¿sí? Se van a estar presentando en Funky a partir de las 22 horas, ¿sí? Para, si no llegas, no aguantás, a que llegue el fin de semana tenés una buena opción para el jueves. Mil Monos, Circanova en Funky, a partir de las 10 el jueves. La dirección de Funky, para quien no la conoce, es Independencia 2817. Bien, te sigo contando, pasamos del jueves al viernes. Sí. Para este 10 de octubre, a las 22 horas, puntual, dice, en Morena Bar se va a estar presentando Solo por Hoy, y Siguiendo la Huella. Morena queda en Alcorta, 2493 esquina Buchar. Sí, a partir de las 22 horas puntual, Solo por Hoy y Siguiendo la Huella. Tengo una última fecha y después tengo que contarte algo a vos que me acabo de acordar ahora pasando la agenda que me hizo acordar de vos el domingo pasado. Hugo Bogarín en vivo. Sí, esto va a ser el 11 de octubre, que es el sábado que viene. Sí, ya anótatelo para que lo tengas reservado. A las 5 de la tarde en el Museo Amancio Alcorta. Sí, es un festejo, hay más artistas, además de Hugo Bogarín. No sé si tenemos la información, hay muchos artistas a estar presentando ahí en una especie de festejo que se hace en el museo. Mira, vamos a buscar más información entonces en un ratito. Te iba a contar algo a vos, Víctor, que me pasó muy curioso el domingo. Estaba saliendo, estaba en Terra, que había tocado una banda, y era un hombre así como muy apurado y me dice... Estaba con un amigo y me dice, discúlpenme, pero ¿saben dónde hay un lugar donde yo pueda ver bandas acá en Moreno? ¿Y se parecía a mí el nombre? ¿Pero qué día? No, pero yo me acordé de tu agenda, ¿entendés? Ah, no la tenía bien. Ahí. ¿Pero qué día? Le digo. Y me dice, no, cualquier día. ¿Para que lo llamó a Víctor, dijiste? No me dio tiempo, porque como que después no llegué a decirle, bueno, porque acá estamos explicándole. Y dice, bueno, listo, está vivo y de hecho, y se fue corriendo. Fue muy raro, pero bueno, jugás. Me acordé de vos. Le hubieras dicho que escucha Aguafuertes, Vanina. Le dije. Le diste un sticker también. No tenía. Lo tenía guardado, pero casi le doy el folleto. Tenía estaba a punto de hacer eso, pero bueno. Le dio la tarjeta con el número, no seas más boludo, dale. Bueno, no importa, me acordé de vos, Víctor. Quería contarte por la agenda que haces y por la agenda que ha pasado aquí en Aguafuertes para la propuesta del fin de semana y la semana siguiente. Escuchamos al Club de los Mutantes que se presenta hoy en Maulas con Ceresina. ¿Qué te es el alma? Pero sabes que lo que no te mata te afirma los pies.

Somos cultura. Cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Temporada. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Y si bien estamos de festejo por los 300 programas, una característica de este programa es trabajar información, de este programa y de esta radio comunitaria, obviamente. Trabajar información sobre lo que pasa en Moreno, en el país, en la provincia, en el mundo. Y esta semana se vivieron unos hechos bastante raros. De usar la palabra casualidad a veces tiene sus... no sé cómo decirlo... es contraproducente, ¿no? Porque más sí. que casualidad, me parece que tenemos que hablar de causalidad. La semana pasada se conocieron varios hechos con militantes de Correpi que fueron o asaltados y amedrentados o que recibieron llamados telefónicos amenazadores. Correpi es la organización que se dedica a buscar justicia, a perseguir a los asesinos en democracia, muchos de ellos que calzan uniformes y placas y supuestamente deberían estar en la calle dándonos seguridad. Gran parte de la sociedad, al menos, es lo que reclama, pero también sabemos que la policía no es, en sus formas, en su trabajo, en su accionar, no es lo que hace, sino que más bien todo lo contrario. Casos de gatillo fácil en democracia tenemos a montones, y Correpi justamente se dedica a investigar estos supuestos tiroteos y enfrentamientos que presentan los medios, donde después se termina descubriendo que en realidad fueron los pibes fusilados por la espalda por algún milico que andaba por ahí dando vueltas. Hay dos casos relacionados con estas amenazas que casualmente son de Moreno. Dos militantes de Correpi en Moreno fueron golpeados en su domicilio mientras unas personas entraron, los golpeaban y les gritaban cosas sobre el juicio. O sea, no es un robo común, sino que es un amedrentamiento a las claras, porque que alguien te entre a robar, te golpee, bueno, puede pasar, pero que te griten cosas sobre el juicio. A militantes de Correpi, obviamente, estamos hablando de un amedrentamiento. Casualmente, dice el informe de Correpi, también en Moreno estamos impulsando la búsqueda del policía federal Néstor Adrián González, prófugo tras la condena por el homicidio de Sergio Checho Casal, y acabamos de obtener la demoradísima prisión del bonaerense ex Grupo Halcón, Oscar Ayunta, quien fue condenado por el homicidio de Christopher Torres. El otro hecho del que estamos hablando ocurrió en Avellaneda, cuando uno de los familiares de Hugo Arce y Carlos Vázquez, dos pibes detenidos y fusilados en Avellaneda por el Policía Federal Santiago Bobadilla el 4 de septiembre de 2011, después de que salieron de una reunión, los familiares recibieron un llamado amenazante y le dijeron que eran el hermano del policía que vos sabés. Sí, hay una persecución, digamos, que a varios niveles. En este caso, bueno, la verdad es que yo no sabía que había sido con militantes de Correpi en Moreno. Sí, por último, el último episodio casual, podríamos decir, en Zona Norte, donde un equipo de Correpi viene desarrollándose en los últimos tiempos e intervino en los conflictos. Un caracterizado compañero empezó a recibir llamados que se cortaban al atender. Cuando devolvió el llamado le dijeron: policía bonaerense, buenas noches. Dios mío. Bueno, esta es la situación que están viviendo integrantes de la Correpi. Obviamente la están haciendo pública y obviamente no se van a amedrentar ante estas amenazas, ante estos aprietes comunes y usuales por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas represivas, que salen a la calle con uniformes, con armas, y que matan a los pibes que andan en la calle sin ninguna justificación, ¿no? Después, bueno, se presenta como una especie de que hubo un enfrentamiento, se quieren estas cosas que hace siempre, ¿no? Que uno lo ve en las películas y parece, ah, estos son las películas, le plantaron un arma a fulano. Bueno, pasa todo el tiempo la realidad. Después es muy difícil a través de las pericias, llegar a determinar que no fue un enfrentamiento. Esto entorpece todo, los policías se fugan, las causas se alargan. Obviamente también porque los que investigan son es la misma policía en muchas oportunidades. Y sí. Sabemos que la policía es la fuerza, mejor dicho, la fuerza y punto. En un enfrentamiento en el cual está la sociedad civil de un lado y la policía del otro, siempre tenemos la de perder. Me parece que con esta noticia, sobre todo, darnos cuenta primero que ninguno está exento de aprietes, de complicaciones, y que la única manera de mejorar esta situación y meter presos o hacer justicia con la gente que realmente lo merece es estar juntos, es armar una red en la cual la gente de Correpi, aquellos que estén involucrados en este tipo de crímenes, los medios de comunicación, que es la parte que nos toca, y vos que nos estás escuchando, no miremos a un costado, no nos hagamos los pelotudos, porque esto pasa y es importante que estemos todos atentos y todos juntos para que no pase más. Bueno, no tenemos suerte hoy con el teléfono, ¿no? Bueno, está bien, vamos a escuchar algo de música entonces, vamos a ver si después podemos hablar con algún integrante de Correpi. Cosas que pasan inclusive cuando es el programa 300, ¿viste? Las comunicaciones son así, la tecnología es una mierda. ¿Y por qué bueno, el programa 300 iba a estar exento totalmente, de mostrarlo? Totalmente. Música entonces. Dale. Mati. Todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Matías Salomón de Operación Técnica. No, por eso no trabaja, porque no lo presentamos. Vago. Ahí va. Escuchamos a Patricio Rey y sus redonditos de ricota, aquella solitaria vaca cubana. Salvada del motor eterno. vaca cubana. Siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. El guasón debe marcharse justo a tiempo. Continuamos en Agua Fuerte. Creo que la tormenta relaja un poco esta decisión de suspensión, ¿no? Porque sí, se sí. viene, ya empezó a gotear, pero te digo, hay una tormenta eléctrica. Ahora llueve, puto. Increíble. Una de las cosas que me llama la atención de las tormentas eléctricas es quedarme como prácticamente maravillado mirando el cielo. Y también me produce una preocupación, ¿no? De estas tormentas que tuvimos en el verano, de que te cae un rayo y te parte al medio. Uy, este, perdón, rayo. Bueno, esas cosas. Por un lado digo, ¿y si estoy parado acá y me alcanza un rayo? Tenés que acostarte. Si tenés terraza en tu casa, acostate y disfrutá de los relámpagos, de los rayos. Es que si... Sos conductor si estás parado. ¿En A serio? Ver, si estás sí. acostado, ¿no? No. ¿Por qué? Yo te por la altura. Es porque... O sea, yo salgo a la calle y soy... Cagaste, pero tengo un 90% de que me la ponga en la gorra. Yo ni me acuesto, claro. Imagínate. Unos 70. Igual te digo que... Con tacos, unos 70. En esta cuestión de quedarse maravillado mirando el cielo, si vos te acostás, al estar maravillado estás con la boca abierta. Entonces, si está lloviendo es medio complicado, te digo. Y si hay viento, ni te cuento. La otra vez aprendí algo. ¿Viste cuando escuchás el ruido? Primero sí. ves el refusilo, sí. y después escuchas el ruido. Claro. Cuanto más distancia hay, más sí. lejos está la tormenta, digamos. A mí me lo explicó la profesora Clorinda Armani, una loca linda, que decía que cuando veías el refusilo contabas los segundos y eso los pasabas a kilómetros de distancia de tormenta. Buen dato, ese no lo tenía. Entonces, bueno, lo que te permite saber es si la tormenta va o viene. ¿No? Si la tenés encima tuyo y de pronto refusila y suena al toque, es porque está encima tuyo. Y después, si al rato ves que refusila y al rato sale el sonido, sí. Se está alejando. Ah, bueno, mirá qué buen dato. Por otro lado, cambiando la información... voy a hacer una recomendación por ahí. Habría que buscarla, yo realmente no me tomé el trabajo de buscar si hay alguna dirección de link donde se pueda ver. El miércoles en el Instituto Rojas, ¿sí? Se estuvo proyectando una película que se llama, un documental, mejor dicho, que se llama Rosario, Ciudad del Bunk, Ciudad del Bank. La verdad, es un... Nada, un documental muy interesante, ¿sí? De cómo es la situación actual en Rosario. Y está hecho por un joven realizador, ¿sí? Con apoyo de las universidades de Buenos Aires, ¿no? Como la General Sarmiento, la de Lanús y demás. Me parece que es... voy a buscar la información, la vamos a compartir... Desde el Agua Fuertes por FM Moreno, nuestro Facebook, ¿sí? Para que vayan descubriendo un poquito de esta. Si no tuvieron la oportunidad de ir a verla, les digo, busquen el link o comuníquense con la gente. Ya lo vamos igual a publicar en este momento. Porque realmente está muy buena, muy buena. Bien, muy bien hecha. Ya que estamos con informaciones así sí. cortitas y al paso. Dale. No sé si lo escucharon, pero yo me enteré ayer que en el Teatro Colón están haciendo funciones de música gratuitas. Ajá. Se retiran las entradas ahí en el mismo teatro con un par de días de anticipación, haces la fila. Generalmente dan dos por persona. Y son todos los domingos a las 11 de la mañana. A esa hora empieza, y es por orden de llegada. Me parece una opción más que interesante para ir a conocer al Colón, que yo, por ejemplo, no lo conozco. Sí. Mañana sé que había una fecha en la que había un clarinetista, violinista... Sí. Y pianista haciendo música los tres juntos ahí en el teatro. Una buena opción para conocer. Mirá qué bien. Después, otro anuncio, aunque por ahí ahora busco la información. Pero mañana, ya que hablamos de eventos gratuitos, en el Teatro Leopoldo Marelchal, en este ciclo de Mujeres Trovadoras, va a estar abriendo sus puertas. Es gratuito. Yo la verdad es que se me pasó de ir a buscar mi entrada. Pero voy a hacer el intento de acercarme a la puerta porque es un festival que arrancó el día de ayer y va a continuar, o ya debe estar continuando o empezando, porque empezaba a las 8, creo que por Buenos Aires esta segunda fecha, y se viene al oeste, al conurbano bonaerense, se viene mañana a Moreno, Mujeres Trovadoras. ¿Sí? En un ratito también vamos a compartir desde el Facebook esta información. Aguas Fuertes. En este último carnaval bajó una ordenanza de la Intendencia de La Matanza, bajó a todas las comisarías de los barrios con la orden de levantar todo corso que se realice en la vía pública, prohibirnos a los que no estamos, digamos, atados a ningún vínculo político o a ningún puntero de barrio. Somos murga independientes que rescatamos las raíces de las murgas, o sea, de ser, digamos, contestataria, de poder denunciar, de poder estar al servicio de los vecinos, de los barrios, que es el rol de la murga. Aguas Fuertes. Temporada 8. Mientras Mariano me da un mate y me dice que me tome uno, vamos a escuchar un poquito de música. Ya se largó a llover, les comento. Muy fuerte. Fuerte, muy iluminado también con los truenos, relámpagos. La gente sigue caminando por la calle, sin embargo. Para Luján. Para el otro lado, hay que avisarles. Se equivocaron. Y nosotros vamos a compartir, como les decía, un poco de música. En este caso, una sección que yo dije, bueno, igualmente... Un recorte, ¿sí? De lo musical, porque lo musical en sí es imposible de ser abarcado en su totalidad. Un comentario muy sociológico de mi parte. En fin, una parte de la música de los 80, ¿sí? Un mientras tanto. ¿Qué pasaba en los 80? ¿Qué hacías en los 80 vos? Tenía muy pocos años, pero tenía. No te acordás nada. En realidad, me acuerdo, si hablamos de música, ponele, de mi hermano escuchando Octubre todo el día... Y yo diciéndole, saca eso, porque no me gustaba, qué sé yo, era más chico. Y después, bueno, me quedó, no lo soñé, lo recuerdo desde muy pequeño. Bueno, en los 80 lo que pasaba en el mundo era que, bueno, todavía estaba dividido en dos, si se quiere. El muro separaba. Aquí, por lo local, estamos pasando por dictaduras aún. Y a nivel... comunicacional, tecnológico, si se quiere, lo que se empieza a vivir es que empiezan a llegar imágenes, registros, hablando de tecnología, de lugares del mundo que antes no eran conocidos, ¿sí? Avanza mucho la tecnología, surge el videoclip, y eso cambia mucho la estética musical, artística en general. Nosotros vamos a hablar de la música, ¿sí? Si yo pensaba en los 80, la primera imagen que me surge a mí es... a diferencia de otros años, quizás una estética mucho más colorida, personas que se peinan, que hacen todo un show al momento de subirse a un escenario, ¿sí? Pensaban, por ejemplo, en David Bowie a plano internacional. Uh-huh. Y después, bueno, acá tenemos a varios. Virus Oda, que está sonando. Prince, Michael Jackson también están ahí. Mucho. Bueno, digamos que son condiciones de producción de muchas cosas que llegan hasta hoy en día. El pop se instaura como género, si se quiere, definitivamente, y después todas las razas esas raras que empiezan y que llegan hasta hoy en día. Algo de lo que sonaba en esa época venía de la mano de un señor que una amiga mía odia mucho. No sé por qué, yo lo descubrí hace años. Miguel Mateos, cuando era SAS. Sí. A ver, Mati, ¿lo tenés por ahí? La gente de ahí cantaba. A full, una versión en vivo. Sí, versión en vivo de Tira para Arriba, tema muy, más que conocido. Algo también de esta época, ¿no? Empiezan a aparecer las primeras grabaciones en vivo con cierta calidad. Sí. Algo que no era muy habitual. Ahora todo el tiempo hay discos en vivo. Ahora están los famosos Unplugged, los de todo. Los íntimos e interactivos. ¿Tenemos algo así más, no con tanta participación de la gente? No es que diga que esté mal, pero para escuchar. Encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada. No se puede seleccionar todo. Trajimos un tema que estaba por demás conocido. Y vamos a cerrar con uno. Estamos hablando más del plano, si se quiere, más de aquí, sí, más nacional, lo que sonaba acá en Argentina, entre tantas otras cosas. Y en esos años también sonaba esto.

Agua fuerte, agua fuerte. Y sí, a veces nos toca improvisar. Y sí, a veces nos toca improvisar. Agua fuerte. Octava temporada. En un país dominado por el odio. ¡Eh, loco! ¡Fíjate por dónde caminás! Perdoná, no te vi. Y no, si venís pelotudeando. Encima, la cara que tenés, Dios mío. Te pedí perdón, disculpá. ¿Disculpame qué, flaco? Vení para acá, te voy a cagar a trompada. Donde las buenas relaciones son cosa del pasado. Hola, papá, ¿cómo estás? ¡Hola, abuelo! Otra vez, hija, con este pendejo hincha pelota. Hola, nene. ¿Me contás una historia? ¿Viste cara de libro vos? ¿Eh? ¿Eso me estás diciendo? No, bueno, no. ¿Querés jugar un juego? Ya está. Me llenaron las pelotas. Se van los dos de acá. Pero papá... ¡Se van al carajo! Donde las divisiones son cada vez más insalvables. ¿Viste que nombraron a Estela de Carlotto ciudadana ilustre de América Latina? ¿Quién fue? La Cámpora, ¿no? No, no, un organismo recopado, re prestigioso. A mí no me joden, eso lo hacen ellos nada más. Se creen que somos pelotudos. Pero papá, es la presidenta de abuelas, luchó durante muchísimo tiempo. ¿Qué? No me digas que la defendés. No, solo digo que... ¡Claro! Ahora me cierra todo. Vos sos igual que ellos, montonero acá, choripanero de porquería, planero de cuarta. Una heroína de la clase media llegará para hacer lo que mejor sabe hacer. Se dirige hacia todo el país la presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández... ¡Otra vez esta yegua! ¡No la puedo ni escuchar! ¡Me cagaste la novela, hija de puta! Llega a la pantalla Las Crónicas de Marta, la historia de un ama de casa desesperadamente antica que encuentra en cualquier dicho un arma para golpear a su más odiada enemiga. A todos los miembros aquí presente, les propongo la creación de un marco regulatorio para que las deudas soberanas puedan... Lo que yo te propongo a vos es que a vos y todos los hijos de puta que están con ustedes se vayan a mirar a la con... Las Crónicas de Marta, ganadora del premio Cuchara de Madera en el Festival de las Cacerolas Indignadas, con la participación exclusiva de Lita de Lázari como la vecina chusma de barrio. Entendamos que los terroristas no son buenos ni malos, son terroristas. Y sí, ¿cómo lo vas a decir? Si sos una montona de hija de puta, si son terroristas, si tan terrorista te sentís, ponete un chaleco de bombas, andate a la franja de Gaza y reventá mil pedazos. Dijo Clarín, un espectacular estreno con una magnífica mirada crítica sobre la realidad del país, donde aquel que está de acuerdo con el gobierno merece ser linchado y llamado cucaracha, para que esta nación pueda volver a ser lo que siempre fue, nuestra. A partir del próximo ciclo lectivo, los alumnos no podrán recibir una calificación menor a 4. Se busca menos aplazo para que los chicos puedan integrarse. Y claro, ahí los tenés a los camporongas, sigan creando vagos, ignorantes, independientes de sus planes. Total, después lo tenemos trabajando en el municipio mientras yo me rompo el lomo laburando. Así está el país, ¿eh? No sé dónde vamos a parar. Dijo La Nación, una producción de altísimo nivel donde una verdadera patriota hace lo imposible para que su voz sea oída, emocionante y llena de dramatismo, con personajes tan reales como la vida misma. Calificación 5 Mauricios. Y por último, les digo, si algo me llega a pasar, no miren al oriente, miren al norte. Ah, bueno, listo. Si algo me faltaba escuchar era esta pelotudez. Ojalá te pase y no dejes de romper las pelotas a todos. ¿De qué norte me hablas? Aguante Carrefour, aguante Jumbo, Walmart y la reputésima. Dijo Página 12. Clarín, por supuesto, miente. Las Crónicas de Marta. Escandaloso estreno en todos los living y salas de té del país. Vamos con Se Armó, Knockout. Fue aquella mala de no poder ser un engranaje en esta vida. sea cruel. Porque encerrarse y apagar la luz de madera balsa, Dios quiso su luz. No te sorprenda un revolotear, un pájaro negro no es casualidad. Te sobran las ganas de nadar sin pena, teniendo ahí el mar, ya te ahoga. Y mira pa' afuera, no seas un ente en esta nueva era. Un golpe bajo te noqueó y no para de llorar. Te veo tirado en el rincón y me dan ganas de gritar. Un golpe bajo te mano y arranca con todo. Para la mano y arranca. No le des el gusto a quien espera de vos caer. Para la mano y arranca. Para la mano y arranca con todo. Para la mano y arranca. No le des el gusto a quien espera de vos caer. Para la mano y arranca. Para la mano y arranca con todo. Para la mano y arranca. No le des el gusto a quien espera de no caer. Para la mano y arranca. Para la mano y arranca. Para la mano y arranca. Arranca. Aguafuertes. Un programa de alto vuelo. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos divirtiéndonos, ¿no? Un poco fuera del aire. Muy buenas tardes. Juan Carlos Lalganda la habla. ¿Quién sos? Juan Carlos Lalganda, locutor ingresado del ISER, por supuesto. Ingresado y egresado del ISER. Muy bien. Muy bien. Sí, seguimos de fiesta. Dale. Aquí, seguimos de fiesta. Parece que la lluvia ha retrasado un par de invitados que teníamos para las 8 de la noche, o estarán ahí del otro lado. Él llegó. ¿Cómo era tu nombre, invitado? Juan Carlos Langa, ¿verdad? ¿Qué tal? Un gusto. No te paró la lluvia. No, está todo muy bien. Tengamos en cuenta que también está la peregrinación, así que si vienen del otro lado de Mitre, se les va a complicar un poco. Van a tener que volar. Igual en Victorica pusieron una rampa para saltarlos a todos, me parece. Yo digo una... Venís a 150 y lo saltás. El negocio hoy... carrera desde Nine para acá. Claro. Con suerte. Igual te digo que no creo que sea muy diferente a todos los días, porque ya bastante caos es. Bien, sí. Vamos a continuar. Los invito a que me acompañen a mí y a Mariano. Hace un rato estábamos hablando un poquito de los 80. Sí. Acá hay un par que, bueno, no estábamos en los 80. ¿Vos estabas? Unos yo tres, estaba, diría yo. Sí, unos sí, tres. Sí, sí. Ustedes tres no estaban, yo sí ¿y estaba. ¿Y qué te pasaba en los 80 vos? ¿Eras chiquito? No, era muy chiquito. Si me preguntás qué cosas de la música recuerdo, por ahí mucho rock nacional, sí, Spinetta, Sui Generis, que era lo que generalmente mi hermano, que era un poco que es más grande que yo, escuchaba esa música y recuerdo tener algunas memorias sobre eso que escuchaba, ¿no? Y también por ahí el domingo en casa, cuando mi viejo, en la época que se podía hacer asado los domingos, o casi todos los domingos, y la familia se juntaba a cenar todos, a almorzar, ¿no? A cenar. Anda con Marta. Chámame. Gorila. No sé por qué, porque mi viejo no es de Corrientes, es de Córdoba, pero no sé, le gusta el chamame, parece. Bueno, igual estábamos hablando de rock, Víctor. Sí, pero no, dejalo, obviamente, dejalo, pero cuente. Te estoy diciendo recuerdos de los 80. Ella me dice, claro. ¿Qué hacían los 80? Ah. Era chico. Hasta capaz un programa de tele que hayas mirado. Del rock, sí, me acuerdo, sí, Sui Generis, eso seguro. Después te puedo decir de los 90, sí, que es lo que más viví yo. Eso va a tener que ser otro día. Otro día. Vos sabés que ahora que dijiste programa de tele, me acuerdo, sí, de ver Badía y Compañía y sí, las presentaciones de los músicos en ese programa, que fue uno muy de los primeros programa. Que, sí, que al menos llevaba músicos de rock, ¿no? Sí, en esa, sí, época. Recuerdo que en Badía y Compañía estuvo Epurse, una banda que solemos pasar mucho acá. Estuvo muy bueno ese show que presentaron los chicos. Mirá vos. Me hicieron recordar de... Se los cuento. Ayer justo entré en internet y veía videos de cuando... Ritmo de la Noche con Tinelli traía bandas que los hacían tocar con playback. Poison, por ejemplo, sí, me puse a ver eso cuando rompieron todos los instrumentos. Qué desastre. Pero ahí estamos de nuevo en la década del 90. Pero no, sí, por eso hablamos de los 90. Yo entonces, no, o salís o no sé. Bueno, no importa, vamos a... Dale. Está buenísimo esto que te acordabas de los 80. Justamente en el bloque anterior debes haber escuchado algo que pasamos que era de aquí. Uh-huh. Nacional. Vamos a ir un poquito a lo internacional, ¿sí? Yo esta vez me focalicé un poco más en lo más popcito. Sí. Hay algo de rock, pero hay un poco más de pop. Y hablando de pop, hay que hablar de él. Ya todos saben de qué hablo. Michael Jackson. Y el rey del pop. ¿Cómo no? Oh, Bueno, hay que pisarlo un poquito. Me hubiera encantado bailar como Michael Jackson. Yo lo estoy intentando, mira. ¿Me sale? No. Estás en medio difícil que te salga así. No, lo que pasa es la alfombra, me molesta. Ahora la sacamos. El paso de la luna no me sale. Claro. La agarrada de su hogar la tenés bastante clara. Sí. Sí. Estuve practicando durante mi adolescencia por eso. Es una Billie Jean de Michael Jackson, sí, un clásico de los 80. Y este que suena de fondo es otro clásico. ¿Qué pasó? Que este hace un rato decías, este es otro clásico, ¿no? ¿Qué tema Michael Jackson no ha convertido en un clásico, ¿no? A través de sus videos con esa superproducción que llevaba, con su música, ¿no? La música, la fuerza que tenía y el baile, ¿no? Creo que es algo que si podemos destacar de un artista. Michael Jackson creo que fue el que rompió esa barrera, ¿no? El meter el baile en esto fue una cosa de que todos queríamos bailar como él. Por eso también tiene mucho que ver con esto de la lógica de los 80 que hablábamos, de la estética, perdón, de los 80 sí. que hablábamos antes. Yo quiero la campera de este tema. El traje, entero, el pantalón rojo. La campera rojo, está bien. Rojo, claro. El peinarse, el vestirse y demás. Forma parte y también, bueno, tiene que ver con la figura que Michael Jackson creó. Sí, nos detuvimos mucho en Michael Jackson. Yo también pensaba sí. en Freddie Mercury, por ejemplo, del Queen. Sí. En Bowie. David Bowie. En Prince. Quisiera tener los bigotes de Freddie Mercury y la campera de Michael Jackson. Por ahí se destacaron más por sus personalidades. Bueno, Prince también es una personalidad, sí. pero si vos escuchás a Prince y empezás a escuchar un montón de bandas que vinieron después o en esa época, decís, ¿cómo le robaron todos a sí. Prince, loco? Porque... por ahí es como más marginal Prince. Acá no llegó a tener tanta influencia, obviamente, como Michael Jackson en la gente, pero en los músicos sí tuvo muchísima influencia. ¿Qué fue eso? ¡Salud! ¿Qué fue eso? Llegó al 300, Víctor. Bueno, vamos bien, a ver si llega al 301. Bueno, para ir cerrando un poquito esto de esta sección del mientras tanto en los años 80, vamos a escuchar un clasicón. Sí. Uno de los mejores. Uno sí. de los mejores, uno de los mejores solos de guitarra, ya lo saben. Slash. El que me sale en el Guitar Hero, a mí. ¿Estás hablando de Slash? ¿Vos qué decís? ¿Vos qué crees? ¿Vos qué sentís? Y yo lo siento así, sí. ¿Qué tema podemos llegar a escuchar entonces? No me pidas que te diga el adivina. Tema. Verde, rojo. ¿Qué es eso? Es el Guitar Hero, lo tengo de memoria. Sí, las teclas, pero el ritmo no tenés verde, ni rojo. Pedo. No, porque es el nivel verde, fácil. Verde, rojo. ¿Qué canción está cantando, hermano? No, porque es en fácil, ¿viste? Cuando lo pones azul, en difícil, verde, te ponen dos colores más. Claro, azul, dos verde, más. Gris. Ya cuando llegaste a... Primero son los colores primarios. ¿En qué condiciones mentales jugás al Guitar Hero? Me encantaría saber. Las únicas. Muy bien. Vamos entonces. Era ese. A escuchar. Sí, es este. Este que está sonando. Este que sí, están escuchando. Verde, rojo. Verde, rojo. Vamos todos. Soy Chalomay. We'll be right back. están? Hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Aguas Fuertes. Una de las consignas que salieron hoy, un poco como para poner en juego y en debate esto de, bueno, esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, nosotros podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. Aguas Fuertes. Temporada 8. Después de tanta botella, somos siempre. 8:32, estamos escuchando a T de Tilo. Sí. Del otro lado de la línea está Luis, el cantante de esta banda, que en un ratito nomás va a estar en Maulas. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Acá bajo la lluvia un poco. ¿Estás mojando? No, haciendo la previa, sí. En el patio para que pueda hablar con ustedes, para que se escuche. Mirá qué sacrificado se moja para hablar con Aguas Fuertes, con FM Moreno. Grande, Luis. De una, tenía que pegarme ese cartel. Bien ahí. Che, ¿cómo se encuentran con esta fecha? Tempranera fecha, ¿no? La verdad que sí, nosotros enteramos el lunes, creo que fue. Yo me enteré que íbamos a tocar, que arreglaron con el FIACA y nos invitaron al Club de los Mutantes, nos invitó a tocar en Maula. Y tocaban los chicos de Sin Recursos también, uh-huh. Y así que nos armó una movida, ya estaba armada en verdad. Y toda planificada por ellos, van a ver si la pueden sacar por vía internet también, ¿viste? El recital en vivo. Sí. Así que está bueno, una movida que nunca participamos de algo así. Está bueno para Te de Tilo. Hola. Sí, Luis, ¿y cómo vienen tocando bastante seguido últimamente? Festejaron su cumpleaños de 7 años hace poquito. ¿Cómo vienen las últimas fechas de los Te de Tilo? Y estuvimos la última vez, tocamos para la primavera, fue en San Antonio de Areco, estuvimos tocando. Y estuvo bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Pintó onda para tocar de vuelta en otros lugares allá, la gente nos recibió bien. Gente que nos siguió acá, sacamos un micro, vino gente también, otra que fue viajando. Y ahora los planes sería eso, fechas por otros lados, por los pueblitos, San Pedro, Areco. ¿Y cómo fue que llegaron hasta ahí para tocar? ¿Quién les abrió la puerta? ¿Quién los invitó? Y mira, nosotros, la gente del barrio de Las Catonas, hay un grupo de chicos que ya va de siempre. Yo hace más de 10 años que voy ahí, iba a vender artesanías. Y conocimos a la gente del camping, hicimos onda, ella escuchó la banda, le gustó un día y nos invitó a tocar. Y nada, decidimos ir este año, pero ya hace rato que estaba todo bien para ir a tocar. ¿Y qué diferencias notan al tocar en un lugar, por ahí es un pueblo, un lugar desconocido, y tocar en Moreno, donde está su gente, por así decirlo? Y yo creo que siempre pinta mejor onda por ahí. La gente por ahí acá en Moreno está más acostumbrada a que toquen bandas. Sí. Y más como es todo de acá, nosotros siempre tocamos acá, es como que cansa también un poco. Allá éramos una banda nueva y así que la gente muy contenta con el rock and roll también. Hay gente rockera y sentimos que de ti lo gustó por ahí. Como que cae simpático. Abrieron las puertas y salieron muchas puertas. Así que estamos re contentos en ese sentido. Como que un recibimiento copado. Qué bueno esta que marcás, ¿no, Luis? Esta visión de que en los pueblos también se rockea, porque uno cree que el pueblo tiene esa onda del campo, del folclore, y también hay jóvenes que le gusta la música como la que hace Tevez Tilo. Y de una, yo creo que eso está re marcado en los pueblos, el folclore, la música por ahí más cultural, pero no se pierde el hecho del rock and roll y de se mezclan las peñas con un poco de rock and roll, de reggae, cumbia colombiana, había toda esa movida también, ¿viste? Por otros lados, tocando ahí mismo en San Antonio Areco, a esa fecha de la primavera. O sea que está reabierto eso, en ese sentido. Bueno, buenísimo, Luis, qué buena experiencia que han vivido por allí. Vi algunas fotos y la verdad que se veía que la pasaban bien, ¿no? Sí, de una, estábamos re contentos. Bueno, sí. Un asadito, ahí unos choris. Ah, completo estuvo. Sí, a full. Está bien, como debe ser. Entonces, esta noche, Té de Tilo junto a Sin Recursos y el Club de los Mutantes. ¿A qué hora arrancan? Y esto arrancará a las 11, calculo yo, que se empieza a abrir la puerta para que empiece a entrar la gente. Y nosotros ahora iremos a sorteo a ver si arrancamos primero o segundo. Seguro cierra el Club de los Mutantes, que son ellos los encargados de la fe. Buenísimo, la entrada es gratis, ¿verdad? La entrada es gratis, sí. Bueno, Luis, vamos a ver si nos podemos dar una vuelta por allá. Algún delegado vamos a mandar. Y estaría bueno, dale, estaría buenísimo. Y saludos a los pibes del club, que no nos pudimos comunicar con ellos por cuestiones, no sé, de los teléfonos que no andan. Y mirá, acá están a full los chicos, no paran. Desde que llegué los veo que están a full, se están encargando casi todos ellos. Nosotros estamos acá re tranqui, sentados yo hablando con vos. Pero bien, están a full. Así que bueno, se los dejo al saludo. Dale. Muchísimas gracias a ustedes por promocionar la fecha. Mil gracias. Y en especial por hacerme una nota de Tilo. Un abrazo, Luis. Hasta luego. Dale, Mariano. Mil gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Luis, cantante de Tilo, que en un ratito nomás va a estar tocando en Maulas. Buena propuesta para ir a ver, sí. Tres buenas bandas con entrada gratis encima. Sí, sí, sí. Sí, sí, el Club de los Mutantes luego de esta fecha se va a tomar un descanso, sí, porque su cantante Verónica está esperando su niña, que dicen acá que se va a llamar Maura. Y seguramente luego de esta fecha van a estar parando un tiempito para descansar y que pueda estar y con su familia, ¿no? Esto es como muy importante, ¿no? Uno cuando trabaja y tiene sus hijos quiere abandonar un poquito el trabajo para estar en familia y vincularse con esa nueva vida que llega. Así que, nada, felicitaciones y que sea con mucho éxito esta última fecha del Club de los Mutantes. Última, pon un ratito nomás. Vamos a escuchar a los Té de Tilo, porque el club ya escuchamos hace un ratito. ¿Sí? Así que vamos con Té de Tilo, Ángeles. Busque en el cielo y en el mar, busque a través del sol, busque en la brisa y en las trizas de este pobre corazón. Todo lo encuentro en tus ojos, amor. En la mentira, en la verdad, en la historia de los demás, debajo de las polleras que se encuentran en el bar. Y en verdad no vienen nada más. Y esperando que llegues, me quedo siempre acá. Y esperando que llegues. escapaste de la sociedad. Me fui a buscarte más allá, donde respiraba sierras y me enjuagaba en el mar. Y vos no diste ni una señal. Y esperando que llegues, me quedo siempre acá. Y ahí pasaba Ángeles, de la mano de la gente de Té de Tilo, sí. Y aprovechamos que esta noche les contamos hace un rato que van a tocar en Maula, sí, junto al Club de los Mutantes y sin recursos. Sí, Maula queda en Independencia 2817 y seguimos con un 2x1, sí, de Té de Tilo. Seguimos con Funky. Una cachorra por Belgrano voy a ir. Pero la milonga esta vez no me dejó de ir. Poca parla le di a ella como para confundir. Después de unas largas copas locas a mi suegra me conté. Y ella quedó prendida de miel. Ella quedó prendida de miel. Mira qué loca que era esta noche que a mi suegra me corté. Solo se nos vio con alguna que otra palabra solté. La ayuda de burbujitas que la hizo salir de sí. Ya quedó prendida de miel. Ya quedó prendida de Sacame una foto, pero sin flash. Y flash se puso a llorar. Aguas Fuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. Octava temporada. Un programa sin flash. Seguimos aquí en Aguas Fuertes, aunque haya relámpagos, truenos, vamos a estar aquí en el estudio. Nosotros continuamos con nuestro festejo. Sí, la estamos pasando lindo porque teníamos un montón de cosas dulces, ricas acá que mamá Bani nos envió. Acompañado por unos ricos mandes que el compañero que no hice yo. Mariano estuvo cebando, ¿sí? Y vamos a repasar un toque de agenda. Sí, antes de que decidas para dónde ir, tenemos una propuesta para hoy mismo, ¿sí? A ver. La Mala Madre Teatro, esta es la sede de esta propuesta. Sí. Van a estar presentándose allí, Oniria más Libera la Libélula, ¿sí? A partir de las 10 de la noche, ¿sí? 9 y media, sí, 10. Ponele. La dirección es Olivera 1289. Ajá. Acércate si te interesa y andás por Ituzaingó, Oniria y Libera la Libélula. Bien. En el espacio cultural Guara Guara, ¿sí? va a estar tocando esta noche El Mal Menor, Aragonés y Bruno Molina junto a 1111, ¿sí? Esto va a ser a partir de las 22 horas en Buenos Aires, ¿sí? Se pueden acercar hasta allí. La entrada es gratis. Muy bien, sigo con las propuestas para hoy. Dale. Encuentros culturales, lo de todos los sábados en el transformador de Adedo. Sí, hoy, un rato nomás. Música de América Libre, ¿sí? Luis Pepe con Rafael González, Mariano Sapia, sí. Para Papay. Y pintura en vivo de Mati de Brasil, ¿sí? Es una invitación que está hecha para hoy en el transformador de Adedo. Para vos, si no sabés dónde queda transformador de Adedo, además de buscarlo en Google Street View, sí, podés acercarte y es en Caseros 200, ¿sí? En Adedo. Esquina Lavallol. Exactamente. A dos cuadritas de la estación, ¿no? Cerquita. A cuadritas de la estación. Para la dama de, para la dama del caballero nunca me sale eso. Para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Te cuento que esta noche en Circus, sí, toca Sonora Insurgente, adelantando temas de su próximo disco. Así que si tienen ganas de esta noche ver a la Sonora Insurgente, lo pueden hacer. Esto va a ser en Circus. Circus queda en la calle Florencio Varela, 1998, en San Justo. Pero no solo va a estar tocando Sonora Insurgente, sino también va a acompañarlos la gente de Feliz Entierro, Mustafari y Montojo y La Suma. Así que esta noche, una linda fecha a partir de las 22 horas. 1, 2, 3, 4 bandas, ¿sí? Para esta noche. Una gran fecha, ¿eh? ¿Qué más? Y ¿qué ya más? Te diría que casi se nos terminan las vamos propuestas por hoy. Yo te digo que nos vamos al jueves. Dale. La tenés ahí, decíla vos, porque yo me voy al viernes directamente. ¿Vos te vas para el viernes? Sí. Bueno, yo te cuento la que entonces funky. El jueves va a estar tocando Mil Monos junto a Circa Nova. Esto va a ser el jueves en Funky, Independencia 2817. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Aguas Fuertes. Temporada 8. Temporada 8. Temporada 8. Porque en la calle nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Te contábamos en el inicio del programa las intimidaciones y amenazas que sufrieron militantes de la organización Correpi. También familiares recibieron, familiares de víctimas del gatillo fácil recibieron amenazas en sus teléfonos celulares. Y por eso queríamos hablar con María del Carmen Verdú, abogada de Correpi. María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, pasados por agua. Y bueno, con estas informaciones que van llegando y que realmente inquieta saber que a la gente que está organizándose para que estas cosas no pasen más y para que haya justicia por parte de las fuerzas represivas se la siga amenazando, intimidando como en otros tiempos pasaba, ¿no? Sí, en realidad sorprende más a quienes no tienen la dinámica cotidiana de la organización antirrepresiva que a nosotros, que sabemos que cada tanto esas cosas suceden. Lo llamativo en este momento es el hecho de que se hayan producido en forma simultánea respecto de compañeros de tres zonas diferentes, tan distantes como Alameda, Moreno y Zona Norte, Benavides, y por eso nos pareció que sí, en esta oportunidad era importante ponerlo en evidencia y mostrarlo, porque además están todos los casos directamente vinculados con el desarrollo específico de los equipos en esos barrios, de nuestra tarea militante de todos los días y también del desarrollo de varias de las causas de esas zonas que han tenido importantes novedades en los últimos tiempos. María, ¿qué hacer cuando las amenazas, el amedrentamiento, qué palabra, vienen propiamente de la policía? ¿Qué se hace en este caso? Mira, para nosotros es una pregunta simple, porque en realidad nosotros no recurrimos a la policía ni siquiera cuando nos roban la billetera. Como decimos siempre, una persona de bien tiene solamente dos motivos para ir a una comisaría, ir a asistir a un preso o que lo hayan llevado preso. Todo lo demás puede hacer en otros lugares, y en particular cuando uno tiene que denunciar un delito, bueno, allí están los jueces y fiscales a quienes se le paga un sueldo para que trabajen. Entonces, en el caso de la denuncia judicial propiamente, nosotros la hacemos directamente en tribunales, sin pasar por la comisaría, más allá de que, como decía una pintada que vimos hace un tiempito en un barrio, a veces el juez es un policía que se recibió de abogado, ¿no? María del Carmen, me imagino que estas situaciones lamentables por las que tienen que pasar, que son consecuencia también, que acarrea el trabajo, la militancia que ustedes llevan, no son cosas que a las cuales no están acostumbrados ustedes. Me imagino que deben tener una manera de proceder o de llevar adelante su vida a pesar de estas cosas. ¿Cómo se vive a pesar de esto? ¿Cómo se continúa? Mira, desde el momento que vos decidís incorporarte a una organización antirrepresiva cuyo principal objetivo es molestar ni más ni menos que al aparato represivo del Estado, es decir, al Estado mismo, sí, en su cara más brutal, la que lleva el arma en la cintura, naturalmente, lo primero que uno se sienta a discutir con un compañero que recién se incorpora, además de contarle qué pensamos, cómo nos organizamos y demás, es explicarle que tenemos una política interna de seguridad y ciertos criterios sobre lo que vos mencionabas, cómo manejarnos, cómo ir por la vida, y en particular cuando andás por la calle, ¿no es cierto? Y son cuestiones elementales, incluso para cualquier militante de cualquier otro ámbito, porque también es habitual y enormemente frecuente que referentes sindicales antiburocráticos reciban amenazas o sean patoteados, o referentes estudiantiles, o referentes de organizaciones políticas o sociales. Hecho, una de las preocupaciones centrales internas de Correpi es la posibilidad de discutir estos criterios de seguridad y de instar a todos los compañeros con una vida centrada en la militancia de cuidarse, sencillamente de estar atentos, de manejar algunos criterios mínimos que nos permitan tener cierto control sobre dónde estamos, dónde vamos, cuándo salimos y cuándo volvimos, y cuestiones elementales que hacen a poder reaccionar y a tener mucha mayor eficacia cuando sucede algo. María del Carmen, Néstor Adrián González, el policía de la Federal que fue encontrado culpable por el asesinato de Sergio Checho Casal, está prófugo. ¿Hay avances en este sentido? Porque, bueno, fue una de las causas que, como decís, estuvo moviendo. Tanto el caso de González como el de su camarada de la misma comisaría de la Federal, la octava, Naredo, también condenado y a prisión perpetua por el asesinato de otro pibe de Moreno, aunque el hecho haya ocurrido en Capital, John Camás Freitas, son dos de los ejes centrales que estamos en este momento trabajando en esa zona. El tercer caliente de estos últimos meses, que era lograr la detención de Ayunta, el asesino de Christopher Torres, afortunadamente ya lo logramos y Ayunta ya está detenido desde hace aproximadamente 3 semanas. Respecto de González, bueno, supuestamente se están llevando adelante las medidas habituales por parte de la Fiscalía, que es quien tiene la potestad para ordenar escuchas telefónicas o ese tipo de cosas. Y nosotros en lo que confiamos es en lo mismo que nos permitió encontrar a los prófugos de la masacre de Budge, a los prófugos de la causa Durán, a otro que también estaba prófugo por Moreno, Núñez, uno de los asesinos de Rodrigo Corzo, que es la solidaridad, el apoyo, la ayuda de los vecinos, que como en el caso de Núñez, sin ir más lejos, cuando lo vieron en la Plaza de Moreno aprovechando el festejo por el Día de la Mujer, un 8 de marzo, un grupo de vecinos se organizó, una parte lo siguieron para saber a dónde iba, cuál era su casa, y otro grupo inmediatamente se puso en contacto con nuestros compañeros de la zona para que pudiéramos fotografiarlo y obtener toda la información necesaria para que fuera inmediatamente llevado eso a la fiscalía, que supuestamente lo andaba buscando, y evidentemente no con demasiado ímpetu. Por eso el eje de la campaña en la búsqueda de Aredo y de González es: si lo ve, no llame a la policía, no le avise a la policía, por las dudas, tampoco a los jueces, que son los que los dejaron ir a sus casas y facilitar su búsqueda, avisen a Correpi. María del Carmen, hoy me comentabas, cuando pactábamos la nota, una triste noticia: el fallecimiento de la abuela de Walter. Sí, así es, a los 85 años, de los cuales los últimos 23 los dejó casi en exclusividad a ser la cara visible de la lucha antirrepresiva, el ícono de cada marcha, de cada movilización, de cada escrache. Creció hoy por la mañana María Ramona Armas de Bulacio, como decía su documento, más individualizable, más conocida, más reconocida, simplemente como la abuela, esa abuelita que desde 1921 cambió rotundamente su forma de vida para ponerse a la cabeza de la movida, para mostrarle el camino a tantísimos otros familiares que vinieron atrás y que asumieron su mismo compromiso de organización y de pelea. Así que, si bien tenemos la tranquilidad de saber que Mari murió bien, con su nieta Tamara, nuestra compañera, militante hoy de Correpi, con sus escasos 20 años, a su lado, y sabiendo que, aunque no pudo estar presente porque ya estaba enferma, el año pasado se dio el gusto de seguir en vivo por la transmisión en internet el juicio, y después de ver por la tele y ver después los videos del festival en Plaza de Mayo, que donde lamentó tan enormemente no haber podido estar, a pesar de saber que ella se fue tranquila y con la conciencia de que hizo todo lo que tenía que hacer, realmente para nosotros es un golpazo muy, muy duro. Era una compañera que siempre estuvo, que uno la daba por descontado que Mari estaba, y bueno, nos va a hacer bastante difícil cada mes de abril, cada marcha, cada acto, este acto en particular de este año, el 28 de noviembre en Plaza de Mayo, nos van a faltar dos pilares fundamentales de la organización. Por un lado, Mari Bulacio, por el otro lado, Dester Silazo, la otra compañera que también nos dejó hace unos meses. Bueno, María del Carmen, te agradecemos por estos minutos de charla y te mandamos un abrazo en este momento que imaginamos es doloroso, pero también con alegría de recordar la militancia de las compañeras. Que lo grave, lo feo, sería no haber conocido a Mari, que tanto nos enseñó, y además, como decimos en el pequeño comunicado de homenaje que sacamos hoy, es cierto, la gente se muere, pero los que luchan no. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias. Ahí pasaba María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, en un momento difícil por la pérdida de esta compañera y además por estas intimidaciones y amenazas que está sufriendo la organización, algo a lo que lamentablemente se han acostumbrado en todos estos años de lucha en la búsqueda de justicia contra la represión por parte del Estado. Las pelotas en vivo, si supieras. Viejo, como la sol.

Seguimos aquí. Me quedó bajo este micrófono, ahí está. Seguimos aquí en Aguas Fuertes, tenemos visita. Sí, la gente de Tercer Cordón Teatro se acercó. Que hoy estábamos de festejo, estaban invitados. Pero no solo podemos hablar de este festejo, sino también que se viene el Octubre Callejero, edición número 6, ¿verdad? ¿Cómo andan, Freddy y Mariela? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Antes que nada, felicitarlos a ustedes por los 300 programas, saludarlos. Realmente un éxito, Aguas Fuertes, que cumplir 300 programas no es poca cosa para nada. Así que, bueno, muchas felicitaciones. Y para muchos de los que estamos dando vueltas y haciendo cosas, que existan ustedes es una gran mano para nosotros. Sí, el éxito es que todavía no nos hayan pedido que nos vayamos, ¿no? No sé si tiene que ver con que tenemos ganas de estar sábado a sábado por acá. Por favor, no. Igual, gracias. Bueno, ¿cómo viene con la organización para el sexto Octubre Callejero, que ya falta muy poquito? Viene bien, y después viene con contratiempos. Pero venimos bien, con power, con muchas ganas, con mucha energía, con mucho laburo también, aprestando detalles y eso. Y después con los contratiempos ya más o menos conocidos, todavía no están las autorizaciones para los espacios. Este año algunas compañías todavía están en veremos, algunos grupos que vienen de Chile, porque todavía no han conseguido los recursos para el viaje. Y entonces, bueno, eso ahí nos demora un cacho, pero venimos ahí ya en la recta final. Hoy estuvieron de jornada, ¿no? De trabajo. Hoy estuvimos de jornada de limpieza con una quinta que nos han prestado. Sí. Queda a 4 cuadras del cruce Castelar. Cruce Castelares, ¿no? Sí. Una quinta muy linda, un espacio verde precioso y una casa grande, importante. Que estuvimos limpiando, que estuvimos ahí acomodando para recibir a los compañeros que se van a alojar durante los 10 días o tal vez más que dura el encuentro. Ya hay una compañía, Anita del Trineo, que es habitué desde el tercer año que está viniendo, que llega el 12, así que algunos ya prontamente acá. Bien. Un poco genera esto, ¿no? El festival. Esto de que la solidaridad de las distintas personas conocidas y cercanas a la gente que organiza el festival preste una mano, ¿no? Como esto de decir, bueno, tenemos a disposición un espacio, los recursos que siempre vienen bien, como, bueno, hay que alimentar a toda esa gente que llega, ¿no? Sí. Llegan recursos, préstamos de colchones, sí, y demás, ¿no? Que genera se ha organizado, una cosa, preparando pizzas, empanadas, como para ir teniendo tartas de verduras. Sí, eso es increíble, porque es mucho laburo, es mucha gente, no sé, pizzas son como de mínimo 40 pizzas que hay que preparar, lo mismo las tartas, claro, lo mismo las empanadas, y están dispuestos, disponibles, con mucha alegría, es bárbaro. Sí, hay mucha gente que está colaborando. Hoy fuimos al galpón porque nos prestaron el freezer también. Y es un festival que va tomando estas características ya desde hace un tiempo. Gente que se acerca por distintos lugares, distintos contactos, y se ofrece solidariamente a dar una mano, a colaborar con lo que se pueda. Y así va saliendo adelante. Un encuentro que para nosotros va creciendo, y va creciendo justamente porque va creciendo el número de personas que integran la organización y que van aportando laburo, así que sí. El otro día charlábamos, me contabas te acordabas vos de aquella vez que nos conocimos en el primer encuentro en Plaza de las Carretas, habían sido 3 días, ¿no? Sí, en esa oportunidad. En el 2008 habíamos tomado la plaza como para hacer un ciclo de funciones, ahí estrenábamos un espectáculo que era Personas que aman demasiado, y ahí fue que te conocimos a vos, y a partir de ahí lo del programa. Y es loco porque pasó hace un montón de tiempo, hay un montón de historia en el medio, historia de ustedes, historia nuestra, y son así como pequeñas anécdotas que van armando la hoja del viaje. A nosotros, a mí por lo menos particularmente, es lo que más me, me moviliza de toda esta historia, ¿no? Y la pregunta apuntaba, ¿qué podemos resumir, no sé, de la historia del grupo? Porque también el grupo Tercer Cordón Teatro ha crecido mucho y ha trabajado mucho en todo este tiempo, y del encuentro. ¿Qué cosas o qué hechos podemos marcar en estos años que han pasado de ese momento a hoy para, no sé, ver diferencias, crecimientos que se puedan observar? Para mí la historia se va tomando otro perfil. Si bien algunos objetivos los sostenemos, como esto de llevar teatro a la zona sin teatro y hacer que Moreno pueda ser una sede importante para lo que es el teatro callejero, eso lo seguimos sosteniendo y estaba desde el principio, aún desde antes que surgiera octubre, nosotros con el grupo tratábamos de hacer eso. Pero lo que vamos viendo también, por ahí de manera más consciente, es el rol que juega el teatro como excusa para la organización, para generar lazos, que eso para mí empieza a cobrar más importancia en cada octubre, que tiene que ver con un sistema de relaciones que se pone en juego. Uno se acerca, mira el festival y dice, chao, qué movida, qué sé yo, pero después empezás a mirar así un poco como el trasfondo y ves que hay un montón de gente que se fue juntando a partir de esa excusa y haciendo amistades y construyendo relaciones y poniendo laburo. Y entonces llega un momento en que empezás a mirar que formás parte de un colectivo que te excede ampliamente el laburo de nuestro grupo, nos excede a nosotros como personas, y que ya nos ayuda a pensarnos esto en el marco de un montón de otras personas que están tratando de realizarse o de conseguir algunas pequeñas realizaciones a partir de hacer un laburo juntos. Y en esto del crecimiento que vos preguntabas, antes era como, bueno, vamos a trabajar con otros, tenemos que preparar cómo es el trabajar con otros y pensar desde las ideas quién tenía este rol, quién era esta cosa, quién hacía lo otro. Y todo eso ya ha dejado de ser una preocupación y la gente se acerca y todos nos predisponemos a la tarea y sale solo, digamos. Pero me parece que no es solo nosotros, que tenemos de amigos o de compañeros un montón de organizaciones que también han aprendido cómo es esto de trabajar con otros, cómo es esto de la tarea colectiva, cómo es esto de querer que un proyecto salga adelante y qué cosas se necesitan para eso. La vinculación que se da en el grupo, digo, es bastante particular, porque más allá de la organización que lleva el evento, me parece que lo que predomina en el grupo, digo, tratando de verlo desde adentro, digo, también pensando esto que te comentaba Freddy hace un rato, que hoy prendí la compu y me puse a ver un poquito que habíamos filmado el año pasado, Poder de Papel, que fue una de las obras que también se acercaron acá a la radio y demás, es la buena onda que se genera, ¿no?, entre los distintos espacios, digo, teniendo en cuenta de que, bueno, está Tercer Cordón, ¿quién impulsa esto?, ¿quién pone el pecho generalmente al festival? Y las distintas organizaciones como que fueron pasando, digo, la gente del Galpón, la gente del FOL, no sé, los chicos de Meta Negra, y un montón de organizaciones y centros culturales que participan, ¿no? La buena onda que hay es increíble. Sí, es, no sé qué es eso, me parece que es lo suficientemente elástico como para que uno pueda entrar, pueda salir, se pueda tomar un tiempo, pueda ser espectador, pueda ser partícipe, y está todo bien, digamos. Nosotros, es tan grande la tarea y hemos descubierto que es tan lindo trabajar con otros que tenés ganas, dale, te sumás, no tenés ganas, bueno, te esperamos, otra vez será. Y eso va sucediendo y va sucediendo con las compañías también, que mandan casi por obligación, ellos solos dicen, ay chicos, tengo que mandar la convocatoria porque está bueno encontrarse. No, pero si tenés ganas, no, sí, claro, esto hay que apoyarlo. Y nada, es rollo de ellos, digamos, y está bárbaro que así sea, porque de verdad es así. Sí, a mí me parece, el tiempo igual siempre es el que después te va a decir cómo van o para dónde van las experiencias. Pero a mí me parece que lo que tiene de copado es lo que va pasando mientras tanto. Yo voy viendo, voy sintiendo, y también deseo que sea así, que estamos construyendo algo que está bueno, porque no hay intereses personales en el medio, más allá de las cosas que a uno le importa que pasen, digo, no, nadie está sacando un rédito de esto. Entonces, el año pasado lo veíamos cuando se hizo la jornada en la universidad, que está el AGITE, ahí la agrupación estudiantil de la Universidad de Moreno, también en el encuentro, y que ellos así, con muy poco apoyo de la universidad, medio que les ninguneaban la actividad, que yo, y que después cuando se desarrolla, ninguno de los que los ningunearon entienden bien cuál es el rédito, justamente porque no hay una persecución inmediata de un rédito, decir, ah, con esto voy a ganar voto, y si alguien piensa que va a ganar voto con esto, está sumando para el lado equivocado. Y entonces es algo que desconcierta también, ¿viste? Y a mí me parece que está bien, que está bueno que funcione así de esta manera. Y después, en el medio, laburar con la dificultad, esa pareciera ser la consigna a priori, todo el tiempo tenés dificultades, incluso durante el festival, esto de que no estén los espacios, el año pasado la huevada esta de gendarmería el día de la apertura, y se van resolviendo y cada dificultad que se resuelve te va dando la satisfacción, así como que el laburo se puede cumplir y en muy buenos términos. Así que pensamos que este año va a ser de la misma manera. No es mágico, hay laburo. Si te colgás y después no resolviste algunas cuestiones, va a ser difícil que se pueda hacer. Pero hay mucha gente que pone el laburo, que se arremanga, así que está bueno eso. Hablaban de las dificultades y de, por ahí, esto de, no sé, que cedan los espacios, que en realidad son de todos, ¿no? Los espacios públicos. ¿Cómo viene la relación, el vínculo con el municipio? En ese sentido, bueno, veo que complicado, porque a esta altura no están los permisos para ocupar los espacios que sí. Son de todos, que por una cuestión de buenos modales, si se quiere, uno va y los pide, ustedes, digo, desde la organización piden los espacios para tal vez también no toparse con otra actividad en el medio. Y sí, siempre no hay tratamos, una respuesta, ¿no? Tratamos de presentarlos a tiempo, porque es una responsabilidad también programar algo y que por ahí, no sé, pase cualquier cosa y no tengamos esos permisos. Pero lo cierto es que no hay manera. Planifiques cuando lo planifiques, lo entregues cuando lo entregues, la respuesta está siempre a último momento. No te permiten trabajar con la folletería, con la tranquilidad de decir, pongo este espacio que ya está aprobado. No lo está. No hay respuesta, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Ese es el tema, porque si nos dicen que no, uno también puede salir a, por lo menos, decir que se encanutan los espacios, que claro, son públicos y todo eso, pero ni eso, ¿no? Nada, nada. Este año, además, coincide el octubre con la semana de festejos de los 150 años de Moreno. Y nada, está todo bien. Yo creo que cada vez está más claro que es muy difícil laburar con el municipio porque hacen las cosas mal y pareciera ser que las hacen mal a propósito. Y esto separalo, si podés y si querés, de la cuestión política, ¿no? De quién conduce, qué sé yo. Hay una cuestión operativa y nosotros dentro de nuestro colectivo sabemos quiénes son los compañeros, sabemos que pueden dar respuesta, cada uno que asume una tarea la lleva a término y si no pide ayuda o avisa o se busca la manera. Y esa confianza necesaria e indispensable para llevar a cabo un evento de estas características no lo vas a encontrar laburando con el municipio. No sé si porque no tienen ganas, porque no les importa, porque no saben, porque no pueden, pero es muy difícil pensar que uno pueda laburar con ellos. Deberían cambiar muchísimas cosas. Y me parece que en este punto la complicación es esta de los espacios, más que nada por eso, porque por la forma que tienen de proceder, incluso en un punto son capaces de querer venir a sacarte del lugar y entonces generar una tensión que no es necesaria, que no nos contribuye a nosotros nada para nuestro festival y que tampoco es algo que nosotros busquemos. Nosotros lo que queremos es hacer teatro en la calle para todos los que tengan ganas de verlo y el que no, que siga su camino, que siga de largo y que nadie rompa las guindas con esto. Pero así todo, en este contexto pareciera ser que cada vez es más difícil manejarte por tu cuenta sin pedirles permiso, sin rendirles cuenta y sin chuparle las medias. Me parece a mí, ojo, no sí, quiero polemizar sí, con sí. nadie, no quiero dejar pegado a nadie en mis opiniones. Seguramente acompañamos un poquito esto, ¿no? Sí. Yo la otra vez en una mesa de coordinación pensaba un poco esto, ¿no? Cuando te dicen, bueno, somos todos el Estado, y decía, sí, bueno, es una vaga idea de ser todos Estados cuando la administración no lo siente así, ¿no? Yo no siento ser parte de este Estado. Por ahí cambiando un poco el ángulo de la charla, estaba Tercer Cordón, estaban con funciones. Estuvieron sí. de funciones. Sí, seguimos. Los martes es nuestro sí. día de funciones para las escuelas. Así que bueno, ahí estamos, todos los martes recibiendo distintos grupos de niños entre los 4, se nos va ampliando la franja, ¿eh? Sí. Entre los 4 y los 11 años, que disfrutamos juntos, la verdad, porque es muy lindo recibirlos en la sala y toda la expectativa que eso genera para ellos, para nosotros. Los niños van cambiando, quiero decirlo también. Desde el comienzo de este ciclo de funciones, antes de venir al teatro, era así como una cosa de, uy, está todo oscuro, tienen miedo. Y ahora ya han venido 2 o 3 veces, porque ya es hacen varios años que estamos haciendo este ciclo de funciones. Se acuerdan de que vienen al Churqui, lo preparan, y nos han perdido el miedo y el respeto. Sí. El otro día fuimos a hacer una función ahí a la cárcel de Ituzaingó, y estuvimos 1 hora y media esperando en la vereda, y finalmente no nos autorizaron el ingreso y nos tuvimos que ir. Nos había invitado Guada, ¿viste? Ahí que ella labura en la escuela. Y vamos a volver en algún momento, que nosotros además somos insistentes. Ahora apenas podamos volvemos. Pero volviendo a esta cosa de las funciones, a veces funcionan y a veces no. Y era gracioso porque estábamos todos con nuestros elementos ahí en la vereda de la cárcel esperando. Tendríamos que haber llegado un fotógrafo que retrate eso, claro. ¿Viste? Porque... Puede salir una idea para una obra, ¿no? De esa espera. Sí, no. ¿Qué llevaban, si se puede saber? Sí, llevábamos ¿Quién es el jefe ahora? Por ahí con ese título no nos dejaron sí. entrar. Pero bueno, no, justo enganchamos una semana que parece que el director del penal estaba de vacaciones y había algunas cuestiones también políticas en el medio que tenían que atender y por supuesto no podían detenerse a recibir a una compañía que venía a hacer teatro en la cárcel. Que había pedido su permiso con tiempo necesario, pero bueno, esos detalles no funcionan. Bueno, entonces las funciones siguen los martes. Siguen los martes. La gente todavía se puede, me imagino que si hay docentes que tienen ganas de llevar sus niños. Sí, claro. Ya tenemos cronograma hasta noviembre, así que hay que apurarse. Bien. Asunto de esqueleto, ¿no? Asunto de esqueleto, que queremos hacer otra, pero siguen pidiendo la misma. Igual ahora, en octubre... Yo todavía no la vi, confieso que no la vi. Cualquier martes pegate una escapada por ahí. Dale. Y la hacemos ahí porque tenemos un juego de luces y eso, viste, tiene que ser sí o sí en espacio cerrado donde podamos hacer oscuridad total. La única vez que la íbamos a llevar allá a mi barrio, para un día del niño de Meta Negra, después resulta que no pudieron hacer el festejo ese día, qué sé yo, así que también nos quedamos... ahí cambiados y sin fiesta. Como hoy, que vinimos ahí con la valija, claro, todo en el auto, a veces y encontramos pasa. Que se había suspendido. Llueve. Sí, llueve. Sí. Y decía que estamos preparando un espectáculo ahora para estrenar en el octubre también con lo que es el taller pretenciosamente llamado Laboratorio de Producción Teatral. En realidad son 3 alumnas con las que veníamos laburando desde el año pasado y este año asumimos el compromiso de decir, bueno, pasamos ya a otro nivel de producir un espectáculo para mostrar en octubre, sí, y ahí están al pie del cañón también, aguantándonos, y bueno, ahí estamos en etapa de producción de espectáculos también. Qué bueno. Sí. Bueno, y para la apertura del octubre, ¿qué se viene en el desfile esta vez? Bueno. Esperemos que Gendarmería no. No, sobre todo esperemos que Gendarmería vamos a tener nuestros propios gendarmes que para que se asusten también, sí. Porque van a ser todos personajes de epopeyas, ¿viste? Pensando en héroes y pensando en historias míticas y pensando también en un futuro reciclable, en el sentido no ecológico, sino... en el sentido más de que de alguna manera se viene profundizando también esta sensación de que somos producto de descarte, ¿no? Donde otros por ahí van a tener las cosas duraderas y nosotros vamos a tener que sobrevivir en el descarte. Es como un concepto, ¿no? No digo que va a ser así lineal ni que avanzamos en ese sentido, pero bueno, es un concepto también, uno trata de construir metáforas en el tiempo y este año, por muchas razones, el desfile va a tener esas características. Tenemos que hablar con nuestro amigo Cronopio. Ustedes saben, a Cronopio en el mes de julio le prendieron fuego a la camioneta. No sé si hablaron de eso al aire, qué sé yo. No, pero, creo que no. Bueno, fue una cagada tremenda porque todos los que lo conocen a Cronopio saben que es un tipo que se encarga de llevarle alegría a la gente, ¿no? Uh-huh. Y de llevar en su camioneta a todo el mundo, entonces... Y claro, sin camioneta, y la chata de él, bueno, complicado. Ustedes también se habrán subido ahí a la chata de Crono, saben lo que era eso. Y entonces el que le hizo eso, que es una persona sin alma, sin corazón, es producto de una maldad. Nosotros de alguna manera vamos a tratar de convencerlo a Crono que los restos de su chata estén participando del desfile, de alguna manera, como una especie de carromato. Porque bueno, también tratar del dolor, también hacer surgir la alegría, qué sé yo, no sé, buscarle la vuelta ahí, pero nos parece que el octubre nos tiene que dar la chance de eso, ¿no? De que todos los amigos que forman parte y que están ahí, que puedan también sentir, aunque sea un cachito donde antes hubo alguna lágrima, por ahí que haya ahí una sonrisa, alguna cosita. Tengo un mensaje aquí. ¿Lo escribiste vos, Víctor? No, no lo escribí yo. Dice, los estoy escuchando, los esperamos cuanto puedan. Así que no sabemos de quién. Ni a quiénes están esperando. Me imagino que es para ustedes el mensaje. ¿Quién será que nos espera? Así que no sé. Muchas gracias al mensaje del número 15. No, vamos a ir, por favor. Bueno, dale. Entonces el viernes 17, ¿verdad? Viernes 17 se larga la sexta edición con todo, desfile de apertura, todos los personajes en la calle. Después va a haber ese mismo día dos funciones de teatro. Una compañía argentina, una compañía chilena. Y bueno, y ahí arrancamos. Sábado en Catonas, domingo en Bon Giovanni, en la Plaza Mariano Moreno, en el Churqui. Y después ya se larga toda la semana. Y acá, que vamos a estar el sábado 25. 25. Sí, vamos a estar en Catonas también. Bueno, en muchos lugares, ya lo van a ir viendo ahí por Facebook. ¿Todavía hay tiempo de recibir donaciones? Por supuesto. Siempre. Todo, desde alimentos no perecederos, colchones, sí, bolsas de dormir, productos de limpieza, dinero en efectivo y personajes que se quieran sumar para el desfile de apertura y sí, hasta brazos que se sientan útiles para colaborar en las tareas que hagan falta. Todo se acepta, todo se recibe de buena gana. Y seguimos buscando una cocina con horno. Ajá. Con horno, con gas envasado, porque en esta quinta tenemos gas envasado. Es que si alguno tiene y puede prestar por esos 10 días, sería bienvenida. Bárbaro. Bueno, confirma el mensaje, es Guada, así que nos están esperando. Sí, sí. Ahí imaginamos estaremos. Que venía por ahí. Gracias, Guada, por los mensajes. Sí, sí. Bueno, entonces el viernes 17 a partir de las 18 horas. 18 horas, uh-huh, exactamente. Y obviamente toda la programación y cualquier donación que se quiera acercar, a través de qué medio se pueden poner en contacto con la organización del festival. Sí, pueden buscar por Facebook Tercer Cordón Teatro o Octubre Callejero, y si no, a todas las organizaciones amigas, Marea, Fol, Aguafuertes, Meta Negra, el Full de Luján, qué sé yo, por todos lados. Somos como garrapatas. Así que donde vos te descuidaste, ahí hay un octubre que te está pidiendo la donación. Así que es. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por hacernos el aguante en cada propuesta que nosotros les tiramos a ustedes. Es como, ya sabemos que nos van a decir que sí. También vienen mangazos de este lado para ustedes, y también sabemos que contamos con ustedes y ustedes saben que cuentan también con este espacio. Sí. Bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños y festejaremos. Ya será. Y una cosa, para nosotros la última. Yo sé que están apurados por vender otras cosas. No, para nada. No, que para nosotros la existencia de los patios de Aguafuertes es importantísima, y se vio claramente en la jornada del octubre del año pasado que se hizo acá, que fue impresionante. Casi que si ese mismo día se cerraba el octubre acá, estaba bien, porque fue buenísima esa noche. Y esperamos que este año se viva así, con la misma intensidad y alegría, y que bueno, que eso lo gestionaron ustedes, lo bancan ustedes, lo hacen ustedes. Nuestro reconocimiento para el trabajo de que hacen ustedes, porque no, nos parece que es muy valioso y que además tienen la generosidad de ponerlo al servicio de todos los que andamos dando vueltas por acá. Así que muchas gracias, che, y felicitaciones. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififi. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. ¿A falta de pan? Pan. Buenas son las milangas. Milanga. Agua fuerte. Temporada 8. Dale con frita. Buenas tardes, país. Mi nombre es Guillermo Nigote, locutor egresado de ICER. Y yo soy Angélica Galindo. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Acá. Todo lo que tenés que saber para estar informado está acá. Y comenzamos ya mismo con la información. Nos vamos al Congreso de la Nación, donde se está tratando la reforma al Código Civil y Comercial. Allí está nuestro móvil con Armando Canuto. Adelante, Armando, te escuchamos. Esto es verdaderamente un escándalo. La oposición abandona la sesión y el oficialismo se dispone a aprobar la reforma. Gracias, Armando, gracias. Pero ahora pasamos a una información más importante y de último momento. Pero no terminé, compañeros, esperen. Esto es un escándalo, como decía. El Papa Francisco se sacó una foto con un niño al que le falta calcio en las uñas. La nueva foto del Papa ya viraliza las redes sociales. La gente nos cuenta lo que piensa. Eso lo va a decir aquí nuestro especialista en redes sociales, Juan José Pagea. Increíble de mente la repercusión que está teniendo la nueva foto del Papa. Más de 553 me gusta. No, 554 ahora. Gracias, Juan. Ahora pasamos a... 555, Iván. Te agradezco mucho, Juanjo. Vamos nuevamente al Congreso con Armando Canuto. La nueva reforma que está próxima a aprobarse eliminará el acceso al agua potable como un derecho humano. Gracias, Armando. Pasamos ahora a la información deportiva, porque se viene el superclásico. Pero no escucharon. Pero no escucharon lo que les dije, esto es muy grave. Gracias, Armando, pero no quiero robar protagonismo porque acá lo tenemos en nosotras. Dejá que hablemos de cosas importantes, porque Teo Gutiérrez, Teófilo, le respondió al Vasco Arrabal, al técnico de Boca, ¿no? Fuertes declaraciones del colombiano que dijo: a ese gato lo voy a cagar a tiros. Qué lindo el folclore del fútbol. Pero me avisan en que Armando Canuto insiste en salir al aire rompiendo las pelotas con la reforma del Código Civil y Comercial desde el Congreso. Armando, lamentablemente, una vez más te escuchamos. Otra modificación al Código que significará un gran retroceso en materia de derechos es que indica que la existencia de la persona humana... Gracias, Armando. Perdón, comienza con la concepción en el seno materno. Gracias, Armando, gracias. Pasamos ahora al ámbito internacional y nos vamos a Brasil, donde el zoológico de Porto Alegre nació una nueva cacatúa ecuatoriana. Pero pregunto, ¿no será brasilera? Brasileña, en todo caso, pero no, un chiste medio tonto, pero no, es una especie proveniente del Ecuador. Ay, miren qué chiquita, ¿no es hermosa? Hola, denme aire, la puta madre, ¿no se dan cuenta que esto es realmente importante? Que esta reforma es una mierda y nos manda al muere en un montón de sentidos. Parece que tenemos un problema de audio, el operador, ya lo estamos solucionando, claro. Y nos vamos acercando al final, y como siempre nos despedimos con un video de YouTube. Claro, aquí vemos como este idiota, este energúmeno, empuja durante 5 minutos una puerta que dice tire, ¿no? Realmente es lamentable y muy, pero muy divertido. Y encima nadie le avisa, ¡qué manga de forros! Unos hijos de mil puta. Hola, ¿me escuchan? ¡Pelotudos! ¡Forros de mierda! ¡Denme aire, que esto es realmente grave! Ha sido todo por hoy en Noticias Acá. Es así, nos reencontramos mañana. Así están las cosas, país. Se las hemos contado. Escuchamos a Skanking Jesus and the Crazy, no me acuerdo cuántos, San Cayetanos. Mienten. We'll be right back. Te comunicaste con la producción de Aguas Fuertes. Mira, toma tu mate. Para que estoy ocupada grabando el mensaje. Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes. Octava temporada. .48, vamos ya casi llegando al final de este programa número 300 de Aguas Fuertes, sí, con verdad. El festejo aguado, suspendido, seguramente lo vamos a reprogramar, y nos han llegado algunos mensajes de saludos. A ver. Por ejemplo, Martín López dice, felicidades por tantos años de radio, por poner a la cultura en el aire, por comprometerse con nuestra historia. Brindo por el privilegio de haber sido parte de este gran programa. Por muchos años más de aire y compromiso, salud. Gracias, Martín. Gracias, y un abrazo grande también para vos. Martín fue de todo en este programa. En la radio. En la radio también. Fue operador técnico de Aguas Fuertes. En algún momento también estuvo de este lado del micrófono. Estuvo haciendo móviles también en alguna época. Vivo y refrito hacía con la compañera Vanina. Sí. Compartí micrófono. Sí, sí, muchas gracias. Digo, pues también Martín es parte de Aguas Fuertes y de este festejo. Lamentablemente se va a perder el fernet y las pizzetas, vamos a comer ahora. O que se venga. Sí, lo esperamos. También esperamos a Sergio Campos, si tiene ganas de cruzar la cordillera, que también nos ha dejado un mensaje. Felicitaciones por los 300 y por más comunicación alternativa y espacio para el rock local. Un abrazo de gol que se lo lleva el viento y atraviese la cordillera. Sergio Campos, un beso para ti también. Teníamos ganas de hablar con Sergio. Teníamos ganas, por ahí próximamente vamos a estar en comunicación con ellos. Si la señal del teléfono. Con ellos, con los compañeros. Martín, Sergio, etcétera. Perdón. No sí, solo sí. Con Sergio, obviamente. Está bien. Te cuento, sí, más temprano hacíamos una recomendación, sí, para completar la información. Mañana domingo 5 de octubre a partir de las 20 horas se va a llevar adelante el segundo encuentro nacional de mujeres trovadoras, Mujer Trova 2014, sí. Esto comenzó el día viernes, sí, y va a finalizar mañana en el Teatro Leopoldo Marechal, que queda en la calle Asconapé 85, frente a la Plaza Mariano Moreno, al lado del municipio, ¿sí? Vayan si tienen oportunidad de verlo, porque hay distintas compañeras que van a estar presentando un poquito de su música, ¿sí? Lo compartimos igual, o compartimos esta información, ¿sí? En el Facebook de Agua Fuerte, como así también compartimos la otra información que acercábamos, que se trataba del documental Rosario Ciudad del Bunk, Ciudad del Bank, así que dejamos un link donde pueden ver completo este documental que fue realizado por la revista Crisis y el Club de Investigación Urbana. ¿Sí? Le mandamos saludos a Ezequiel, que está ahí en la puerta, en su camioneta, saludándonos. Venite, ese, dale, venite. Sí, sí, sí, sí. Por supuesto, venite, bajate que vamos a tomar algo. Quería saludos y no tenía el teléfono, pero bueno. Vamos, ya que estaba Ezequiel ahí, vamos a pasar un tema de No Te Caigas. Dale. No, pero amigo, dejate joder, boludo, acá se la pasa bien. ¿Cómo sigue? ¿No sabes cómo? No, hay cosas en la vida. Hay cosas en la vida que hay que saber, cosas en la vida que no tienes que aprender, cosas en la vida que van para atrás, hay cosas en la vida que no pueden ser. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía: mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, digo, muy bonita, porque al paso del tiempo, busca amor. La que quería, me miró, luego me sonrió. ¿Por qué no miras con esa qué cara, grande, Matías Salomón? Mira cómo se me busca en banca de enfermo. Gato. Así que son las 10. Gato. Son las 10 menos 6, Mati, todavía. Todavía te quedan. Así que. 6 minutos. Dentro de 4 minutos te abrimos el grillete y te puedes ir a tu casa. Por eso te pago. Le vamos a dar algo hoy de reportó, comer. Sí, uno de nuestros operadores más destacados en estos 300 programas. Me parece que es el que más tiempo nos duró, por lo menos. Sí. ¿No, Mati? ¿Cuánto llevas con nosotros? Y un año y medio. ¿Tres también. Años? ¿Cuatro? No, ¿qué cuatro? ¿Tres? Dos años. No, desde que estamos acá, está Mati. Sí, dos bien, años. Dos años. Por sí, lo menos. Yo solo lo conocí a Mati. No sí, y capaz que un poco más también, sí. ¿Y así vos que... Y casi dos años, creo. No, bueno. Sí, porque sí. No, fue para sí, la Feria del Libro. La Feria del Libro fue tu primer programa. Que fue en octubre, es verdad. Dos años. Ah, mirá, ¡feliz cumpleaños! Gracias, muy amable. Igualmente a todos. Es octubre. Bien. Bueno. ¿Qué más tuvimos en Operación Técnica en este programa? Martín López, Martín López, ya lo mencionamos. Walter Fuentes. Leonardo Smerling. ¿Mariano Castro no estuvo? No. No, en alguna oportunidad así como... En vivo y refrito y yo me sí, estoy mezclando. Te estás confundiendo de programa. Rodrigo Pagalay. Diego de Cut, que el otro día lo vimos. Lo cruzamos, sí. Fue el cumpleaños también. Noche. ¿No? Puede ser, sí. No, puede ser. Por la duda, feliz cumpleaños. Ajá. Feliz cumpleaños, Diego, si no fue. Bien. Rodrigo. Sí. Rodrigo Pagalay. Ah, bueno. ¿Quién estaba más? Distraído. ¿Cuántos sí. operadores que van? Y después contenido. Tuvimos otros compañeros como... Facundo Amestoy. Ah, de este lado decimos. De este lado. Claro, sí. ¿Quién más? No, ahí la lista crece. Crece un montón. Darío Tardo, Fernando Ochoa, Leticia, que estuvo acompañando. ¿Quién más? Estuvo en el móvil. Tuvimos dos movileros. Los primeros que eran Leopoldo. Sí. Y Betiana. Sí, y Betiana, pero Leopoldo estaba con otro compañero de estudio de él. No me recuerdo el nombre exactamente. Hoy la memoria anda mal. Bueno, un Sebastián, para ahí me acordé. Sebastián, de Leopoldo y Sebastián. Amigo. Que eran nuestros primeros movileros. Bueno, primeros y últimos, ¿no? No, lo que pasó fue que cuando estábamos los viernes estaba re bueno hacer el móvil porque los chicos salían y en todos lados, en esa época había muchos bares con lugares para tocar. Entonces siempre hablábamos con las bandas que estaban por tocar o que ya habían tocado. Estábamos de 10 a 12, eso también facilitaba las cosas. Cuando tratamos de hacer móviles de 7 a 10, fue más complicado. Fue mucho más complicado. ¿Íbamos a la casa o...? Claro, no había tanta actividad en esos horarios. Es ocasional claro. que haya actividad en esos horarios. Y era muy temprano para la previa, así que también. Claro, porque hablábamos con la gente cuando estábamos de noche. Una vuelta era... La consigna era ir a la plaza y hablar con alguien. Claro, o los bares cercanos. Claro, y así... Mientras, discúlpame, ¿podés bajar ese vaso de cerveza? Te voy a hacer una preguntita para un programa que se llama Aguas Fuertes Rockeras, ¿sí? Ahora te estoy pasando con Mariano, Facundo y Fernando que están del otro lado que te van a saludar. Vos también has hecho móvil. Mira. Sí, bueno. Te cuento, mi primer programa fue de movilero, hacía la agenda... después de que volví del móvil, había faltado el operador y me pusieron a operar y yo no sabía ni qué botón apretar, te digo. ¿Cómo salió ese programa? Mal. Sí, no, pero era rockeras. Era rockeras. Todo permitido. Era el adjetivo que califica sí, todo. Si hacíamos cocina bajón, era muy rockera ese programa. Y otras cosas más. Bien, 21:58, llegamos al final de este programa número 300 de Aguas Fuertes. Nos pusimos nostálgicos al final, por suerte, porque si no hubiera sido redenso esto. Por supuesto. Y nada, un saludo muy grande a todos los compañeros que han pasado, compañeros y compañeras que han pasado por este espacio, a todos los que lo construyen cotidianamente. Sí, a los compañeros de FM Moreno que siempre están presente sosteniendo este espacio, ¿no? Para que Agua Fuerte esté hoy sábado al aire, ¿sí? ¿Qué más? Y a todos los artistas, músicos, sí, que siempre están dispuestos a venir, a charlar de lo que hacen, sí, a contar de su laburo, a los militantes, a quienes, como hoy hablábamos con María del Carmen Verdú, sí, le ponen el cuerpo a situaciones realmente muy, muy pesadas. Sí, a todos aquellos que hacen de su día a día un granito de arena para cambiar las realidades y que la vida sea un poco más feliz, ¿no? Y hablando de feliz, ¿no? Yo no me quería ir sin Juan Román. Sin perdón, no te habíamos nombrado, Juan. No, me parece bien ahora que me fui a Argentino, ¿no? No me tienen muy en cuenta, pero no me quiero despedir sin saludarlo, sin desearle un próspero año nuevo para todos. No, pero no es año nuevo, y, Román. Próspero año nuevo, he dicho. Y que sean todos pero muy felices. Román, ¿pensás volver a Boca? Es un tema que no le importa, ¿no? Porque es lo que ellos dicen. Pero en algún momento quizá la vida no encuentre de vuelta juntos. ¿Quién gana mañana? Mañana gana Argentino, con gol mío. No, pero River o Boca. De cosas esas, no me importa. Hablaremos. ¿De qué cuadro sos hincha, Juan Román? Me tengo que ir, así que lo deseo a todos un feliz cumpleaños y que sean muy felices. Sí, también quiere saludar Mariano Clos, que nos golpeó la puerta ahí dentro. Mira, vino también. ¿Qué haces, Mariano? Claro, estás? Por supuesto, porque tenemos que recordar ciertas cosas que han pasado en Aguafuertes, pero no hay tiempo. ¿No hay tiempo para más? Será hasta aquí hemos llegado, ¿no? Feliz cumpleaños y nada más. ¿Es un buen momento? Es un buen momento para despedirnos, entonces. Nos vamos bailando con Caramelo, sí. Santo. Vas a volver. ¡Vas a volver! El sábado que viene. ¡Dios! Este amor que tanto quise ha terminado. No me llega jamás. He decidido no hacerle daño. He decidido no tener rencor. Pero esperar que todo se acabe será lo mejor. Cuando mañana no sea mi cadáver, en un altar allí estaré. Convertido en rosas tan rojas para tu volver. ¡Hey! Es que vas a volver. Es que vas a volver. Cuando el mundo se acabe, no quiso dañarlo. Es que vas a volver, es que vas a volver. Es que vas a volver. Cuando el mundo se acabe, no quiso dañarlo. Es que vas a volver, es que vas a volver. A este mundo, compadre, hay que hacerle la guerra. Está podrido y no nos deja crecer. He decidido no hacerle daño. He decidido no tener rencor, pero esperar que todo se acabe será lo mejor. Cuando mañana no sea ni cadáver, en un altar ahí estaré, convertido en rosas tan rojas para tu volver. Es que vas a volver, es que vas a volver. Cuando el mundo se acabe y sola calma, no se vas a volver. Es que vas a volver. Uy, es que vas a volver. Cuando el mundo se acabe y sola llama, se vas a volver. Se vas a volver. ¡Hey! Es que mis sueños no tienen fecha de vencimiento. Tampoco mi aliento a los cielos. Vamos despacio, vamos tranquilo. ¿Cómo rendirse con tantos seres queridos? Que tiran fuerza, que van pa'lante. Si supieras que son la mitad de todos de antes. Muchos siguen, otros ya no están. Pero me acuerdo de todos los que estaban cuando no había nada. Pa' los que están, pa' los que vienen, pa' los que tuvieron consentimiento para menos. ¡Viva, viva, viva! Es que vas a volver. Es que vas a volver. Cuando el mundo se acabe. Se vas a volver.